La verdad que sí. Hablábamos la semana pasada nosotros de los Juegos Olímpicos de la Singapur, de la Juventud, perdón, en Singapur. Eran los primeros. Acá en el estudio veo mucho movimiento, entra y sale gente. Contame qué pasa. Medalla de plata traen por acá, así que tené cuidado. ¿Una medalla de plata o dos? Bueno, fue un equipo, así que son dos, pero son dos. Presentame las invitadas, por favor. Estamos acá con las dos jugadoras que nos representaron en la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de Agustina Álvarez y Victoria Acaud, que consiguieron la medalla de plata en los Juegos de Singapur. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andan, chicas? Hola. ¿Cómo andan? Vienen de Rosario, llegaron el domingo por la mañana, estuvieron viendo los partidos de la selección y seguramente están viajando nuevamente, ¿no? Sí, estuvimos en el partido de la inauguración, después el sábado el partido contra China, que en el entretiempo pasamos todas las del seleccionado y nos dieron un ramo de flores felicitándonos, como homenajeando, y después también vimos el viernes, que se pasó el jueves contra España. Sí. Y bueno, hasta ahora por suerte pudimos verlo. Sí, obviamente vamos a ir a la semi si podemos y a la final. Bueno, como decíamos, la razón por la que las invitamos es por la medalla que obtuvieron en Singapur. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo fue la experiencia de estos primeros Juegos Olímpicos de la Juventud. Bueno, fue una experiencia única que vivimos juntas, ya que venimos empezando el camino, empezamos juntas de todo el tiempo. Y bueno, conocer gente de otros países, de otras culturas, creo que nos sirvió un montón poder comunicarnos, ver los diferentes deportes. Con la delegación argentina se armó un grupo muy lindo con los chicos de básquet, de vóley, los de atletismo, y nada, fue algo que nosotras nos vamos a guardar para siempre, porque, y encima, más que trajimos la de plata, que bueno, teníamos expectativas para un poquito más, pero no se nos dio, pero fue algo muy lindo. Obviamente siguen con la tradición de lo que son las leonas mayores, de seguir estando siempre entre los cuatro mejores lugares del mundo. ¿A quiénes tienen como referentes? De las leonas. De las leonas mayores. Y a mí, bueno, ahora para mí, yo juego de defensora central, como referente a Claudia Burkhardt, por cómo está jugando, por cómo jugó siempre en la edad, y porque se nota que tiene mucha experiencia, muchos partidos encima, y nada, me encanta a mí como jugadora y también como persona, y todo lo que transmite en la cancha. Bueno, y a mí como delantera en la otra punta de la cancha, me identifico con Sole García, me encanta cómo juega y bueno. Hablando de la parte deportiva allá en Singapur, los partidos que fueron ganando, que por ahí se notaba que eran más accesibles que otros, ¿eran realmente así o tuvieron que luchar en todos los partidos? No, fueron difíciles, salvo el primer partido contra Sudáfrica, que bueno, en Sudáfrica en realidad el nivel era menor que el de los otros cinco participantes, pero después todos fueron igual de difíciles. También el partido antes de la final, que si lo perdíamos ya nos perdíamos una medalla, o bueno, si empatando, ganando, estábamos en la final. Ese fue difícil, no solo por el equipo, sino de la cabeza. Pero, y bueno, después contra Holanda, que ya de antemano sabíamos que iba a ser el rival más difícil, pero bueno, preparadas, digamos, para ese partido. Estuvimos desde que empezó el torneo motivadas y suponíamos que era, si llegábamos a la final, iba a ser el rival. Nosotras, o sea, en el grupo en sí, cada partido era una final que había que jugarla y dejar todo. ¿Contra Holanda ya habían jugado anteriormente o se enfrentaron en los juegos? No, la primera vez que nos enfrentamos fue en los juegos, y bueno, el primer partido empatamos 2-2. En los últimos 30 segundos se empataron y bueno. ¿Cómo se llega a ese vestuario luego de haber tenido la victoria a 30 segundos nada más? ¿Qué te dice el técnico? ¿Qué te dicen las compañeras? Y es un partido para corregir muchas cosas, digamos. Tuvimos, lo que nos dijo el entrenador en ese partido fue que habíamos tenido muy buen primer tiempo, y en el segundo tiempo, bueno, habíamos bajado el nivel y habíamos tenido muchas desconcentraciones. Entonces, a corregir principalmente el tema de que los 70 minutos del partido teníamos que estar concentradas y jugar siempre el mismo ritmo y no bajar, porque en partidos a este nivel, si aflojás, bueno, te pasa eso, te empatan. Bueno, las traigo un poquito a lo que es Mar del Plata. Ustedes juegan para Sporting. Y en el hockey de Mar del Plata se juega sobre pasto, no sobre sintético como se hace en el hockey. ¿Cómo hacen para acostumbrarse de jugar en el pasto a lo más rápido que es el sintético? Bueno, nosotros ahora tenemos la posibilidad de poder jugar en primera, que estamos usando el sintético. Pero sí, vos te das cuenta la diferencia entre las chicas de Buenos Aires y nosotras. Se nota un poco la diferencia. Y bueno, nada, hay que seguir entrenando y no bajar los brazos. Nosotras, y con respecto a la diferencia que tenemos con las chicas que tienen sintético, es que con el plan nacional que está ya hace varios años, eso era, digamos, la oportunidad para aprovechar horas en sintético y igualarnos con las chicas que lo tienen desde que tienen 9 años, o sea, no conocieron el pasto. Entonces, bueno, eso nos ayudó y nos niveló, digamos, con ellas. Y viendo Mar del Plata, ¿cómo está con el resto del país, viendo los jugadores que tiene? Y dentro de todo estamos bien, o sea, ahora nosotras nos vamos la semana que viene con el Sub-18 a un torneo, al Argentino B, para poder ascender a la A. Pero no, dentro de todo el hockey Mar del Plata está bien, está bastante bien. ¿Y cómo hacen con la escuela? Ah, bueno, ahí está un poquito olor, ¿no? Y no, estamos complicadas, pero... Ya el colegio, a mí por lo menos me apoya un montón, me hace poder rendir las materias cuando estoy, pero nada, se nos está complicando un poquito con el tema de las faltas y los exámenes, porque cuando llegamos tenemos que estudiar todo el tiempo. Hablabas del plan nacional, que gracias a eso podían entrenar mejor y más. ¿En qué consiste este plan nacional? El plan nacional, bueno, justamente es un plan para... Llegamos a ser nosotras. O sea, para futuro, claro, poder estar en una selección argentina. Nosotros cuando empezamos, lo pensábamos como para muy a futuro llegar a un seleccionado junior y después las Leonas, pero con esto que surgió de Singapur, la verdad es que nos pusimos muy contentas y a partir de ahí nos pusimos las pilas y no faltamos porque nos ayuda mucho y la aprovechamos a full. Carlitos Muñoz es el entrenador y él lo hace de buena voluntad y bueno, siempre se lo agradecimos porque nos ayudó mucho, la verdad, para llegar a donde estamos, eso nos ayudó un montón. ¿Qué objetivos tienen ahora, a corto plazo o a largo plazo? Y tenemos a largo plazo más o menos, lo próximo que pretendemos es... seguir en el proceso y poder quedar para unos Panamericanos en el 2012, que son clasificatorios para un Mundial Junior en el 2013. Eso sería lo próximo que queremos. Esperamos llegar. ¿Y las próximas convocatorias cuándo serían? Y ahora nos van a dar un tiempito de descanso y después nos van a juntar con un año más grande y bueno, ahí empezaríamos a entrenar todos de nuevo, pero no tenemos idea todavía. Todavía no tienen idea. Pero bueno, ya nombraron a Retegui, ya lo quieren tener de técnico, parece. Así vayan tomando nota, parece que Retegui... Sí, se nos va mezclando los nombres, ya tantos entrenadores que nos cruzamos. Bueno, ¿han visto el Mundial que se está llevando a cabo en Rosario? ¿Cómo ven a la selección argentina? Bien, la verdad que muy bien. Puede llegar a ser candidata a tenerla de oro. Y nos estuvimos presentes en la mayoría de los partidos. Pues, volvimos de Singapur y nos fuimos ahí a Rosario. Así que no, pero las chicas las vemos bien, tranquilas, con confianza y bueno, ojalá puedan salir campeonas. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con alguna de las Leonas? Sí, el sábado estuvimos ahí en la parte VIP y vino Maya y Sega y nos vino a felicitar todo. Y bueno, y no, pero con las chicas en sí contacto mucho no tuvimos porque ellas estaban concentrando y todo. Para decirle a los oyentes, son dos afortunadas que vieron el gol maradoniano de Lucha Aymar, así que fueron afortunadas. Sí, un golazo eso, la verdad, sí, increíble. Un gol al estilo Lucha, no solo ella lo puede hacer. Y en las Leoncitas, ¿hay alguna que pueda hacer eso? Sí. ¿Quién? Sí, ¿quién? Jimé Cedrés. Ah, sí, vaya anotando ese número. Sí, sí. Hay que anotar ese nombre hay que anotarlo. Jimena Cedrés. Bueno, chicas, les agradecemos que hayan venido. Seguramente van a seguir siendo noticia para la ciudad de Mar del Plata, esperemos que sea así. Y obviamente, ya sea por títulos o por no, pero van a estar seguramente convocadas nuevamente en la selección argentina. Así que agradecerles de parte de la música Chapelota la presencia aquí en el estudio. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós.